puedo sentir dentro de mí. Jesús, tu amor está aquí, lo puedo sentir dentro de mí. Y me sana, y me sana, lo puedo sentir dentro de mí. Y me sana, y me sana, sentir dentro de mí. Tu amor me está llenando, un toque de tu amor me está llevando más allá, más allá. Un toque de tu amor me está llenando, un toque de tu amor me está llevando más allá, más allá. Y me sana, y me sana, lo puedo sentir dentro de mí. Sana, y me sana, lo puedo sentir dentro de mí. Jesús, tu amor está aquí, sentir dentro de mí. Jesús, tu amor está aquí, lo puedo sentir.